apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos a Pélame la Naranja. ¿Y por qué Pélame la Naranja? Oye, porque te quitamos la cáscara de la menta. ¿Y por qué naranja? Porque nos da la gana. No, porque la cabeza es redonda para que pueda cambiar de dirección. ¡Comenzamos! Pero yo no quiero ser así, pero mi mamá me hizo así. Como quiera, ponte pinta labios, salte de la cueva. Te sientes cómodo siendo como cualquiera, diferente y eso te molesta. Muy, muy, muy buenas noches, otra vez aquí en un programa más del Pélame la Naranja, especial a lo trans. No se olviden de escucharnos en Radio Casa de la Cultura 940 AM en Carlita, bienvenida. Ella sabe todas las redes sociales donde nos siguen. Soy Casara Carolina Flores, bienvenidos otra vez, un día más, una noche más para disfrutarlo. Y el cuerpo lo sabe, es día viernes, por acá ya están comiendo, por ahí, por gastándose el décimo. Van a disfrutar el partido Liga Barcelona. Así está. Bueno, soy Carla Ayadira y aprovecho para mandar saludos a todas las personas, a las compañeras trans y compañeros trans que nos están escuchando en todas las provincias y están esperando este segmento para poder también conocer algunas novedades y también, también dar sus opiniones. A ver, las redes sociales son Pélame la Naranja, Círculo Transgénero Crisalis, Guarmixina Ñuca Trans, Mesa LGBT de Quito, Cumas, todas las redes sociales ahí nos Reina están, de Quito Trans. Si nos quieren ver en vivo, ahí estamos en vivo. Entonces, hoy vamos a tratar de un tema muy importante sobre derechos humanos y biopolímeros. Para esto tenemos un tema. Sí, te escucho. Estamos ahí contactando justamente y vamos a hablar. Va a haber un audio referente con el doctor Miguel Carbonell. No sé, Carlita, tú nos puedes comentar algo sobre el doctor. Bueno, quisimos hablar, digamos, quisimos topar este programa sobre derechos humanos. Sí. Un poco acerca de esto, pero quisimos contactarnos con algunos compañeros que nos puedan hablar, pero no nos pudieron colaborar, así que nos contactamos con el doctor Miguel Carbonell, es doctor en Derecho de la Universidad por la Universidad Complutense de Madrid, España, miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos y del Consejo para Prevenir la Discriminación. Ha hecho algunos artículos que se han difundido a nivel de Latinoamérica, de Europa y también en Ecuador. Qué chévere, entonces vamos a escucharle. Él va a hablar todo sobre temas de derechos humanos. ¿Qué son las obligaciones? Una pregunta, va a contestar dos preguntas que le hicimos. ¿Qué obligaciones tienen las personas frente a los derechos humanos y los derechos y obligaciones de las personas? Qué chévere, entonces comenzamos con el audio. No, y también tenemos la segunda parte, vamos a tener acerca de las consecuencias de la inyección de biopolímeros. Bueno, esa es la segunda parte, pero ahorita creo que nos vamos con el doctor Miguel Carbonell, así que Panchito, muchas gracias del audio. Sí, la primera. En una visión tradicional, se piensa que los derechos humanos deben ser respetados únicamente por las autoridades, que solamente obligan a quienes son funcionarios públicos, a quienes se desempeñan en cargos públicos. Esto no es así. En realidad, los derechos humanos suponen también obligaciones para los particulares. Esto es, cualquier persona, independientemente de si es o no funcionario público, tiene obligaciones en relación a los derechos humanos. No podemos dejar un tema tan importante, un tema de tanta trascendencia como son los derechos humanos, en manos solamente de las autoridades. La sociedad se tiene que involucrar y, insisto, respetar una serie de obligaciones. ¿Qué tienen que hacer los particulares en materia de derechos humanos? Bueno, hay ciertos derechos humanos que generan obligaciones, vamos a llamarlo así, directas para los particulares. Pensemos, por ejemplo, en el caso del derecho al medio ambiente. Cabría preguntarnos qué tipo de conductas tienen que desplegar las empresas para evitar la contaminación del suelo, para evitar la contaminación del agua, para evitar la contaminación del aire. Entonces ahí vemos en el caso del medio ambiente un típico ejemplo en donde los particulares, en este caso las empresas, desde luego tienen obligaciones de respeto de los derechos humanos. Pensemos en otro caso, el derecho a la no discriminación. Por supuesto que hay discriminación, todos lo sabemos en el ámbito, pues desde la familia, desde ese núcleo básico que es la familia, hay discriminación en el empleo, hay discriminación en la educación, discriminación de género, discriminación contra las personas con discapacidad, otro tipo de discriminaciones. Bueno, también en este tema los particulares tienen obligaciones, llamémoslo así, directas, por supuesto. O pensemos en la libertad de expresión. La libertad de expresión que muchas veces sucumbe, no frente a las autoridades siempre innecesariamente, sino incluso frente a los particulares que son dueños de medios de comunicación y que también están obligados a respetar la libertad de expresión de quienes trabajan para esos propios medios, esto es de los reporteros, y también de los particulares que tengan algo que aportar, algo que decir, y en ese sentido las empresas periodísticas, las empresas que son propietarias de medios de comunicación, también tienen obligaciones directas en materia de derechos humanos. La idea que quisiera yo compartir con ustedes, la idea fundamental en este tema, es que estemos todos al tanto, que estemos todos conscientes de que los derechos humanos van más allá de las autoridades, que van más allá de lo que se considera como los poderes públicos para abarcar al conjunto de la sociedad. Una sociedad que aprecie, una sociedad que reconozca la importancia, el carácter absolutamente vital de los derechos humanos, tiene que ser una sociedad que se comprometa con esos derechos. No nada más que los ciudadanos le digan a las autoridades que hagan cosas. No, nosotros también como ciudadanos, los estudiantes, los profesores, los profesionistas, en el ámbito de la familia, etcétera, tenemos que desarrollar pautas de conducta apegadas a los derechos humanos, respetuosas de los derechos humanos, porque de esa manera podremos en conjunto construir una sociedad más justa, una sociedad donde existan una serie de valores que nos permitan desarrollar nuestros planes de vida y elevar, por supuesto, la calidad de nuestra existencia. En ese sentido, es una corresponsabilidad entre poderes públicos por un lado y particulares por otra parte para definir la efectiva vigencia de los derechos humanos dentro de un grupo social. Puesto música de fondo bien movida, si vienen hasta ganas de bailar aquí, pero bueno, el tema muy importante, los derechos humanos en forma general de todos los seres vivos. Esa fue la primera parte de la entrevista al doctor Miguel Carbonell, que nos contestó la pregunta que ¿qué obligaciones tienen las personas frente a los derechos humanos? ¿Qué opinas? ¿Qué reflexiones podemos sacar sobre eso? Creo que todos tenemos derechos humanos, sea de donde sea, si eres negro, blanco, bajito, pequeño, diverso, lo que sea, todos tenemos eso, y lo tomo como reflexión, o sea, que los ciudadanos no debemos esperar que el gobierno ni las autoridades, que eso falta acá en el Ecuador, falta mucho a la cultura de autoeducación, de autoformación para saber qué es lo que no es, esperar que nos den los derechos. Aquí tenemos a través de vía WhatsApp, tenemos una compañera trans que está en Guayaquil, Odalis Cayambe, ¿te encuentras? ¿Qué reflexión nos puedes dar acerca de esta interrogante que le hicimos al doctor Miguel Carbonell? Repitamos la interrogante a Odalis para que ella nos nuevamente. Como nosotras queremos derechos, también debemos también a Odalis, ¿cómo estás? Ya saludamos nuevamente, te saludo, te saluda Sara. Odalis, ¿qué crees que aún falta? ¿Qué crees que aún falta sobre temas de derechos humanos enfocados en LGBT? ¿Qué más consideramos que nos hace falta? Mira, para eso tenemos el artículo 23, que mira que es una, eso habla claramente sobre los derechos, tenemos el espacio público. Claramente hemos visto que se han violentado nuestros derechos a los espacios públicos. Cuando queremos promover el derecho de igualdad, también tenemos el artículo 30, que es que el Estado nos garantiza a las personas claramente el derecho a la libertad del seguro de la vivienda. Claramente las personas LGBT, sobre todo las mujeres trans, no la tenemos, aunque la Constitución nos ampara y lo dice, que se debería cumplir. Son algunas como la salud, el trabajo también, artículos que están claros en la Constitución, en la Carta del Estado. Y algo que debe ser, derechos son más profundos, ya que la trans, toda la población trans es la más vulnerable y la que está más expuesta siempre a vulneración de derechos. Así es, Odalis, es bastante ese tema de la población trans. Bueno, yo quiero citar el artículo 76 de la Constitución del Ecuador, que establece que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas. 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 2. Se presumirá la inocencia de toda persona y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante la resolución o firme o sentencia ejecutoriada. 3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que al momento de cometerse no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza, ni se le aplicará sanción no prevista en la Constitución o la ley. También quiero citar al artículo 424, inciso segundo, que prescribe que la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan los derechos más favorables a los contenidos en la Constitución prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto de poder público. Entonces, ¿a qué me refiero esto? ¿Qué pasó lo reciente que vino acerca de la aprobación del matrimonio igualitario? Entonces, estaban haciendo campañas para ver si se llama a consulta popular. Entonces, eso yo le creo que está, si no necesariamente tendríamos que estar reclamando que no, que es falso. Aquí, si aplicamos el artículo, está diciendo es un derecho humano, entonces no debería ser vivos, claro. Seres humanos principalmente. Entonces, Odalis, y tú como compañera, representante de las compañeras que están en detención, ¿qué nos podrías acerca de esta de los derechos? ¿Cómo están los derechos humanos referente a las personas que están privadas de libertad, principalmente nuestras compañeras transfemeninas? El objetivo de nosotros como organización, directamente para poder subsistir dentro del sistema penitenciario, ha sido empoderar a nuestras compañeras a que conozcan que existe mucho más allá. Tenemos un pequeño problema con el audio, ahorita nos desconectamos. Sí, sigamos. Ya, entonces... Esa es una muy fuerte para ella. El relevante en el sistema del derecho, las compañeras, lo hemos expuesto muchas veces también. Estamos trabajando con un grupo técnico de derechos humanos que se ve claramente que los derechos humanos en compañeras, sobre todo en LGBTI, han sido siempre y sigue siendo. La condición de ella como LGBTI, pero como vulnerable en su condición o que son más visibles dentro de estos centros. Ya, listo. Vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista que le hicimos al doctor Carbonell, pero que nos va a contestar la siguiente pregunta que le hicimos. Derechos y obligaciones de las personas. Algo que hay que recomendar. Es una pregunta que arroja una gran complejidad, porque la respuesta más prudente y más idónea es que derechos. y obligaciones van necesariamente de la mano. No podemos concebir la estructuración de una sociedad en donde sus miembros solamente reclamen derechos, pero no asuman ningún tipo de obligación. De la misma forma que tampoco estaríamos frente a una sociedad en la que valga la pena vivir, una sociedad con calidad de vida, que no reconociera ningún derecho a sus integrantes y les pidiera puras obligaciones. No estaríamos ante una sociedad democrática, por supuesto, no estaríamos ante una sociedad moderna. De tal suerte que, en efecto, en el siglo XXI, los derechos y las obligaciones van de la mano. Déjenme poner un ejemplo, creo yo, bastante práctico y bastante común en el debate de nuestros días. El derecho a la educación. Dice que toda persona tiene derecho a la educación y que en algunos de los niveles la educación que provee el Estado será de carácter obligatorio. Es el caso de la educación preescolar, primaria, secundaria e incluso del bachillerato. Ahora bien, preguntémonos cómo se va a financiar esta educación. ¿Cómo el Estado puede construir escuelas, equipar esos centros educativos, contratar maestros, pagarles un salario, distribuir libros de texto gratuito, proveer en algunos casos de desayunos igualmente gratuitos para los alumnos que acuden a la escuela, etcétera, etcétera, si los ciudadanos no contribuyen con el gasto público a través de la obligación de pagar impuestos? Naturalmente sería imposible. No podríamos tener un sistema público educativo si no los ciudadanos asumen la obligación de pagar impuestos, de contribuir al gasto público, de destinar una parte de sus ingresos, pues precisamente a alimentar esta generación de recursos que permita gastar en educación. Y lo mismo pasa con la salud, la construcción de un hospital, el equipamiento de los hospitales, la provisión de medicamentos, la contratación de médicos o de personal de enfermería, dotación de equipo quirúrgico, etcétera, requiere de un voluminoso gasto público que ocupa un porcentaje muy relevante de los presupuestos de la mayor parte de los estados más desarrollados del planeta. En ese sentido, de nuevo, la obligación de contribuir al gasto público pues es esencial, es indispensable. En ese sentido, debemos de asumir que los derechos van de la mano. Son, por decirlo de alguna manera, la otra cara de la moneda. Por un lado, veríamos una moneda donde de un lado estén los derechos y del otro lado estarían naturalmente las obligaciones. Y en ese sentido, por supuesto que un país que quiera tener un régimen fortalecido, un régimen verdaderamente robusto de respeto a los derechos humanos, tiene que tener una ciudadanía que asuma sus obligaciones, una ciudadanía que también cuide de todos aquellos deberes, insisto, con respecto al grupo social más reducido al que pertenecemos, nuestra familia, respecto a la comunidad inmediata, el barrio, la colonia en la que vivimos, la ciudad en la que habitamos, y luego frente al Estado en su conjunto. Las obligaciones, por ejemplo, de no interferir con los derechos de los demás, las obligaciones de tolerar las conductas que desplieguen el ejercicio de esos mismos derechos, el deber de contribuir al gasto público, por supuesto, los deberes ya muy puntuales, por ejemplo, de no contaminar, de no afectar la propiedad de otra persona, de desplegar una conducta cívica en todos aquellos actos del trato social que pueden ir desde un saludo en la mañana a los compañeros de la escuela, a los compañeros del trabajo, hasta incluso la mínima observancia básica que debemos de tener todos en las reglas de tránsito cuando vamos manejando un vehículo, cuando estamos en la vía pública. De tal suerte que yo los invito a reflexionar, los invito a pensar en esta íntima unión, en esta absoluta interdependencia entre derechos por una parte y obligaciones por otra. Si no somos capaces de construir un régimen que vaya aparejado en cuanto al respeto a los derechos y el cumplimiento de las obligaciones, nos estará faltando una de las dos caras de la moneda y en ese sentido tendremos un sistema incompleto. Yo creo que una sociedad democrática, una sociedad moderna, debe tener muy presente estos dos conceptos. Derechos, sí, y siempre y para todos, pero también cumplimiento de las obligaciones, no solamente por parte de las autoridades, sino de todos los miembros que integran una determinada comunidad política. Volvemos nuevamente al aire, esta música sí que está movida, pero vamos a darle al siguiendo con la entrevista y otra reflexión más. Si bien es cierto tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones, y aquí quiero hacer una reflexión. El asunto es que nosotros los seres humanos, todos, hasta me incluyo, si no nos autocapacitamos, si no nos autoinformamos sobre nuestros derechos, muchas veces cometemos vulneración de derechos sin saber que eso es una vulneración. Uh-huh. Asimismo también hay lo otro. No nos enteramos cuáles son nuestras obligaciones también. Claro, o sea, si digamos, con el municipio, si pedimos que no estés en sucia las calles, pues no ensuciemos, pues. Claro que eso nadie puede decirlo. Si queremos que no se inunde digamos, nuestra casa cuando hay lluvia, no botemos basura en las calles. Entonces, exacto, sí sería bueno también que tomar reflexión acerca de eso, no hacernos una mea culpa de que todos también tenemos que poner parte para poder no solo demandar, sino también uh-huh. contribuir también uh-huh. con lo que estamos predicando. Practica lo que predicas, algo así, ¿no? Sí. Entonces, Odalis, sigamos con Odalis, porque ella está tomando un tema muy importante sobre sobre su organización, que trabaja netamente con chicas privadas de la libertad, chicas trans, que aún nos comentaba fuera de micrófonos. No sé, Carlita, tú estabas conversando nuevamente. Sí, que nos estaba contando cómo estuvieron las compañeras en este del estado de excepción, que algunas compañeras, tú me decías que algunas habían estado sin recibir medicación. ¿Me escuchas? Claro, supuesto. Hola. Te cuento que estuve recibiendo denuncias, no se ha anunciado. Te cuento también que una compañera trans falleció por tuberculosis. Se pidió al centro que nos ayudaran, nos asistieran, pero con el siempre interponiendo el estado de excepción, se ha aumentado de derecho, más que una ayuda. Tenemos el estado, que el estado de excepción es para ayudar que se respete el derecho, más no violentarlo. El estado lo que ha hecho ahora es encerrarlo. Te puedes escuchar feo hasta como animales, porque y en nuestro caso, como yo te contaba también, si nosotros damos derecho, es porque existe una normativa de ley, existe un gestión modelo penitenciario que lo cree. El que crearon el sistema de rehabilitación social fue la ministra Lady Zúñiga, Carla Benítez, y en ese tiempo el presidente de la República, Rafael Correa, ¿no? Que fue el sistema de rehabilitación social, donde claramente llama y dice que nosotros tenemos que ser vestidas y representadas un otro género, ¿no? Algo que el centro jamás ha cumplido y nada ha hecho. Nosotros como opción hemos estado hablando de eso hasta el último momento, y aún en realidad seguimos peleando, te cuento, porque existen mujeres, hombres gay, que son vulnerados sobre el derecho al género, ya que viven encerrados con hombres mismos, la violencia, las violan, son amedrentadas, son vas como mulas humanas para poder meter droga. En número de situaciones que vivimos la población. Odalis. Tenemos que alzar la voz de protesta de una para que se pueda asistir, pero imposible llegar a ese monstruo llamado rehabilitación social. Odalis, una pregunta, Odalis, ¿me escuchas? Sí. Odalis, ¿cómo está la situación de las chicas trans que son menores de edad, que tienen también, están privadas de la libertad? ¿Cómo está la situación de ellas? La situación de las menores de edad es algo más, ya que a ellas no le dan la presión preventiva, ellas sí la inmediatamente por su condición, es mucho más, las que sufren más estos atropellos son las trabajadoras sexuales, somos las que somos más violentadas en este aspecto, porque la mayoría que si tú ves dentro del centro, somos trabajadoras sexuales. ¿Ya? Somos trabajadoras sexuales y chicas, normalmente no tienen un conocimiento de derecho, por no decirlo ignorante, algo que le está arrimado, ¿verdad?, al desconocimiento total. Y es la realidad que viven las mujeres trans dentro de los sistemas penitenciarios, sin asistencia, sin vestimenta adecuada, con hombres todavía, algo que no respetan, que ya está, como lo digo, normativa de ley, que es el modelo de penitenciario, que existe en vigencia, que por algo existe el sistema penitenciario, o si no, fuera una cárcel abierta, como lo dicen, ¿no? Y es la realidad, compañeras. Bueno, eso es muy penoso, topar ese tema acerca de las compañeras que ya estábamos, creo que ya 15 años que se empezó a tratar ese tema y hasta ahora no se encuentra, que digamos, no hay una solución. desde que el principio que se tomó, se dijo que las compañeras trans que están detenidas en cárcel son una población vulnerable. Entonces es una pena seguir escuchando que este problema persiste. Mientras no haya un verdadero decreto de violación a un derecho de género a mujeres trans, seremos enfrentadas hoy, mañana y siempre. Mientras el Estado no garantice de verdad una asistencia social, laboral, económica, seguiremos en el estigma, compañeras, tanto nosotras que vivimos acá afuera como las compañeras que viven privadas, que son las más violentas en estos momentos. Odalis, una inquietud, pero el otro día dimos una capacitación en la Policía Nacional y uno de los policías nos preguntó cómo podemos hacer al momento que detienen a una chica trans que aún no hace el cambio de nombre ni de género en su cédula, y lamentablemente dicen que ellos se sienten como de brazos amarrados, no pueden hacer nada porque la cédula dice que es hombre y le meten, pese a que le den como su identidad como mujer transgénero, le meten aún así pese a una prisión con hombres. ¿Cómo poder hacer eso? O sea, es como que la policía está diciendo, de ley tiene que cambiar urgente la cédula. Algo que escuchaba en antes sobre que de dar derechos y recibir derechos, ¿no? Es eso, como compañera, existe normativa, existe el derecho, constitución, pero son palabras muertas. O sea, el mismo hecho en que yo ya me visibilice como una mujer, porque obviamente si yo dentro de un pabellón soy femenina, dentro con unos un cabello rubio, si me van a enviar una cárcel a una celda con hombres, va a pasar lo que me pasó a mí, que me violaron 17 hombres. Pero del mismo momento que tienen que ellos saber que somos mujeres porque nos sentimos, porque pensamos como mujeres, debe precautelar nuestra seguridad, sobre todo como ser humano, que es lo primero que tienen que hacer, que es una protección de vida, porque es una condición que nosotros tenemos, vivimos, cada día, no nos van a quitar por entrar a una prisión. Algo como que te digo, que cuando yo entré me decían, tienes que ser hombre porque esta es una cárcel de hombres, cárcel se hizo para hombres. Wow, ¿yo qué hago con mis senos? ¿Qué hago con mis demás compañeras que tenían prótesis muy femeninas? Entonces tuvimos que alzar la voz. Uh-huh. Bueno, entonces mi pregunta sería la siguiente, Odalis, entonces la pregunta sería, entonces, ¿hay facilidades de que en la cárcel tú puedas hacer el cambio de nombre y género en tu cédula para que te puedan cambiar a la cárcel al pabellón de mujeres? ¿Hay esa facilidad? No hay la posibilidad, no hay la facilidad que te cambie, porque cuando nosotros entramos a la cárcel tenemos la ciudadanía, perdemos los derechos de ciudadanía, recuerdos, ya pasamos parte del Estado por ser privado de libertad. Lo que sí se debe considerar siempre dentro, compañera, es apegarnos siempre a los derechos de su constitución. Entonces, en eso nos amparamos. Legalmente, una mujer trans, vaya a una cárcel de mujer, se puede establecer por su género, pero apelándolo, compañera. Odalis, una inquietud muy personal. Tú acabas de decir que fuiste violentada y violada por 17 personas. ¿Qué hicieron ahí la cárcel? ¿Hizo algo? ¿Hiciste algo tú? ¿Fue gestión tuya? Porque esa es una vulneración que lo hacen internamente ahí en la cárcel. Bueno, ¿qué hice yo? Bueno, o sea, lo has visto. Hemos trabajado como organización, mismo motivo, porque no quisimos callar a más violaciones que existen todavía y no existió mucho más. ¿Qué hizo el centro? Obligarme a callar, diciéndome que si yo hablaba, si yo decía algo, iba a tener mucho más problemas, mucho más sentencia. Yo siempre apelé a mi inocencia y como, ¿qué te digo? Fueron a los 5 días que estuve privada de libertad quienes me hicieron eso, porque hasta los 5 días, según me precautelaron mi género, pero los 5 días ya me tiraron a la jaula de LOL sin precautarse, que ya era una mujer prácticamente. Claro. Pasó lo que pasó, ¿no? Pero el centro fue hacerme callar en su totalidad. O sea, callaba o callaba. Bueno, eso, Bueno, eso vamos a tener que hacerlo un segundo programa, porque, sí, porque sí, es estamos... bastante. Rodales, nos encantaría que asistas algún momento, si puedes, acá en vivo, acá el programa. O sea, no, estamos en vivo, pero o sea, que estés aquí en carne y hueso al lado de nosotros. Fuera excelente, que porque es un tema bastante chévere conversar contigo, Dalis. Ojalá puedas algún momento venir y visitarnos acá al Pélame la Naranja Especial a lo trans. Sí. Bueno, vamos a pasar nuestro segundo segmento, que sería el peligro. Que le fue un gallo a la Carlita. No iba a cantar. Bueno, vamos a pasar al segundo segmento. Vamos a comerciales, creo, para si no nos pagan el voltaje, no me comen. Gracias. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Fundación Mandrágora invita a la comunidad artística a participar en la 16ª edición del Festival Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2019. 16 años de vida, 16 años de provocar un encuentro con la vida y con el arte desde el pensamiento femenino. Espectáculos, talleres, conversatorios. ¿Quién nos está matando? Es la pregunta que nos hacemos este año. Convocatoria abierta hasta el 18 de agosto. Encuéntranos en www.mandragorateatro.org o búscanos en Facebook como Mujeres en Escena. Descarga la ficha y envíanos tu material. Participa en Tiempos de Mujer 2019. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos con el médico traumatólogo José Lugo, quien también es cirujano vertebral. Él nos va a contar su experiencia con pacientes que han tenido complicaciones con biopolímero a nivel de vertebral. Bienvenido, doctor. Ah, muchas gracias. Muy amable. Doctor, ¿nos puedes contar cuáles son los riesgos que presentan estas personas cuando el biopolímero se le ha ido a la columna vertebral? Bueno, los biopolímeros son sustancias que están prohibidas desde hace algunos años por los efectos nefastos que produce a cualquier nivel, y la columna no escapa a eso. Obviamente son sustancias que son extrañas al cuerpo, producen una reacción alérgica bastante fuerte. No necesariamente las personas... Bueno, otra vez volvemos de los cortos comerciales. Ahí estuvieron un ratito escuchando una entrevista que ya van a listar, están preparando justamente el audio. Pero es importante, ahora vamos a topar un tema muy interesante que se llama los biopolímeros. Obviamente en el audio van a entrar más en profundo sobre lo que es, pero son macromoléculas presentes en los seres vivos, una definición de los mismos que los considerados materiales poliméricos o macromoleculares, son términos especiales, pero que son ajenos al cuerpo humano. Entonces ya tenemos el audio, entonces ahorita nos vamos con el audio. Tipo de orientación especial en cuanto ni siquiera... polímero a nivel de vertebral. Bienvenido, doctor. Ah, muchas gracias. Muy amable. Doctor, ¿nos puedes contar cuáles son los riesgos que presentan estas personas cuando el biopolímero se le ha ido a la columna vertebral? Bueno, los biopolímeros son sustancias que están prohibidas desde hace algunos años. Tengo entendido que hubo un decreto específicamente que los prohibió en el año 2012 por los efectos nefastos que produce a cualquier nivel. Y la columna no escapa a eso. Obviamente son sustancias que son extrañas al cuerpo, producen una reacción alérgica bastante fuerte. No necesariamente las personas que no han desarrollado la reacción alérgica es porque son inmunes a esto, sino que a la larga, tarde o temprano, siempre va a haber una reacción alérgica. A nivel de columna vertebral pueden verse reacciones locales, adversas, de tipo inflamación local en la zona de la inyección, y esto puede deberse a varios factores. Un factor puede ser la técnica de asepsia, antisepsia, que no se haya logrado de forma efectiva, porque en la mayoría de los casos estas sustancias son aplicadas por personas que no son del área de la salud, son personas que no han sido entrenadas ni han recibido ningún tipo de orientación especial en cuanto ni siquiera a la colocación de inyección, que se necesita una zona de limpieza absoluta y el manejo de los implementos necesarios para colocar la sustancia. Entonces puede la reacción adversa puede deberse a una infección local, simplemente por eso. Pero si vamos al efecto directo de la sustancia inyectada, también va a haber una reacción alérgica importante en la zona, y dependiendo de la profundidad que ésta alcance. Si es una infiltración superficial, obviamente podemos tener reacciones formación de cicatriz anormal, endurecimiento de la piel, el tejido celular subcutáneo, nódulos muy duros que pueden incluso deformar. En las primeras de cambio se ve muy bien desde el punto de vista estético, pero al irse desarrollando la reacción alérgica, toda la sustancia o el tejido que está alrededor de la sustancia inyectada se va a deformar, se va a adherir y va a ser una cicatriz retráctil que va a deformar toda la zona. ¿Cuáles son los síntomas que presenta una mujer cuando el biopolímero se ha corrido a la columna? ¿Cómo sabe? Sí, específicamente a la columna pueden pasar varias cosas. Puede haber un dolor en el área infiltrada, puede ser una cervicalgia si es en la región de la nuca, o una dorsalgia si es en la región de la espalda alta, o una lumbalgia si es en la región baja. E incluso puede haber lumbociatalgia o lumbocruralgia si esta sustancia ha migrado, como suele suceder varias veces, hacia la zona donde se encuentran los nervios. Entonces el paciente se puede quejar de dolor profundo, limitante a nivel del área afectada, de la columna cervical, dorsal o lumbar, o puede haber un dolor quemante, urente, irritativo, con sensaciones anormales en la piel, tipo quemadura, tipo ardor, que puede ir a lo largo del trayecto del nervio ciático o del nervio femoral. Entonces esto podría ser a nivel del glúteo, la parte posterior del muslo, de la pierna, incluso hasta el pie, la planta del pie, y pueden ser dolores muy muy limitantes. ¿Esto puede causar que una persona que no pueda caminar? En casos extremos sí, porque como es bien sabido, dependiendo del tipo de sustancia, estas sustancias pueden migrar, y si se colocan muy profundamente, estas migraciones pueden llegar incluso hasta el espacio vertebral. Si es así, y dependiendo el área donde se coloque, mientras más elevado o más arriba sea el área de infiltración, más cercano al cuello, mayor posibilidad de que esta sustancia entre al espacio vertebral, irrite la dura madre, irrite los nervios que están allí y pueden causar una reacción fatal de incluso necrosis en la zona. Y esto puede provocar invalidez. En mi experiencia diaria no he visto ninguna persona realmente, afortunadamente, que haya desarrollado este tipo de complicación tan severa. Pero sí tengo conocimiento de reportes de personas que han muerto y que han quedado con minusvalía importante por esta razón. ¿Estas sustancias se pueden retirar mediante algún proceso quirúrgico? Sí se puede, si es algo muy localizado. Incluso la reacción que ellos producen, si es la reacción la que está provocando el malestar, producen nódulos, producen cicatrices, producen adherencias, podemos con procedimientos quirúrgicos sencillos, localizados, mínimamente invasivos, retirar esa cicatriz anormal que está comprimiendo, que está retrayendo, que está limitando la movilidad y produciendo dolor o inflamación con procedimientos quirúrgicos sencillos. Pero si es una dispersión bastante importante o amplia de la sustancia, se hace más difícil aspirarlo. Hay algunos procedimientos en el mercado que se ofrecen como procedimientos mínimamente invasivos para retirarlo, pero los resultados no han sido tan satisfactorios como uno quisiera. ¿Y cuál sería el tratamiento para este tipo de enfermedad? No, sí, afección. El tratamiento depende de cada caso, ¿no? Si el caso es una inflamación local, simplemente antiinflamatorios, analgésicos, puede ser masajes y algunos procedimientos de fisiatría o calor profundo, ultrasonido, etcétera. Incluso el láser está descrito también como para tratarlo. Si es un proceso ya infeccioso, una infección local y que produce pus, hay que drenar el pus, hacer limpieza del área, desbridamiento del tejido que ha sido necrótico, retirar el tejido que se ha dañado, que se ha muerto, y hacer curas sucesivas con el empleo también de antibioticoterapia por vía parenteral. Y obviamente en aquellos casos en los cuales hay afectación más profunda, tratar de ir al sitio donde está el líquido o la cicatriz hipertrófica que se formó y tratar de retirarla y descomprimir en caso de que sea algún nervio que esté comprometido en el paciente. Y si quedan sustancias, por lo general las personas recaen. Es posible que sí. Siempre son sustancias que son ajenas al cuerpo, no son reconocidas por el mismo, y es posible que dentro del proceso de defensa del organismo produzcan un encapsulamiento de esa sustancia que la aísle del resto del cuerpo, pero por movimientos, compresiones bruscas, caídas, etcétera, puede que se rompa esta envoltura que el organismo hace, que son como quistes, y si este líquido se dispersa, recae otra vez el procedimiento alérgico que se pueda producir. ¿Cuál es el impacto que tendrán las personas afectadas en su vida cotidiana? El primer impacto es de alegría, porque se ven que están bien. Pero a la larga, de verdad que el consejo que se les da es que no usen esta sustancia, porque lo que puede suceder, lo que puede parecer al principio como algo estéticamente aceptable, se va a transformar en el futuro en una pesadilla, en una tragedia. Entonces pueden haber deformidades en la zona donde se implanta el tejido, adherencias importantes, pueden haber infecciones con necrosis, pérdida de tejido, cicatrices anormales, hasta inclusive pérdida de la vida del paciente. ¿Qué recomiendan las mujeres que ya han usado esta sustancia? Vigilancia médica. Siempre tienen que estar pendiente de cualquier tipo de alteración que puedan notar en el sitio donde recibieron la infiltración de la sustancia. Estar pendiente de durezas, de inflamaciones, de dolores anormales, y acudir siempre al médico para tratar de prevenir una complicación que pueda ser fatal. Doctor, un mensaje a nuestros seguidores. Volvemos. Estuvimos escuchando justamente al doctor José Lugo. Él es médico cirujano, traumatólogo, especialista en cirugía vertebral, y nos estaba hablando sobre el tema polémico que siempre es y que lamentablemente nos afecta a toda la casi la mayoría de la población trans, que son los biopolímeros, por su costo, por su acción. Bueno, más que porque, no es que la población trans quiera recurra a este medio para feminización porque quiera, sino es por lo que es lo más accesible. Lo más accesible para nuevamente formar su cuerpo. Como sabemos, las cirugías de feminización son tomadas como cirugías estéticas, y entonces son costosas y no son necesarias. Sí, y realmente son, a lo largo, estos biopolímeros causan un daño irreversible a muchas mujeres trans, a mujeres cisgénero también que se ponen también, y incluso hay personas que incluso han perdido sus extremidades inferiores por haberse puesto los biopolímeros y no tener el adecuado en el cual seguimiento que se le da. Claro, bueno, ahí más se da a la luz pública el caso de personas, de mujeres cisgénero que han muerto por la inyección de estos biopolímeros, o si no, también el caso de artistas reconocidos que también dieron a conocer este caso, rostro, entonces también han llevado también a visibilidad este tema, pero en el caso de las compañeras transgéneros han sido como casos de crónica roja. Así es, sí. Es verdad. Sí. Odalis, cuéntanos, ¿cómo ves vos el tema de los biopolímeros con nuestras amigas, compañeras trans? ¿Sigues ahí? Compañera, ¿cómo te digo? Es un tema como que es una necesidad mala, porque recuerda nuestro ideal de la siempre en el cuerpo perfecto y ser lo que uno siempre se ha visibilizado, ¿no? Como una mujer. Y es un riesgo que uno tiene como mujer, porque es lo que uno quiere, pero muchas conocemos, ya es tarde, lamentablemente, ¿no? Pero es algo que se debería al Ministerio Público que llamara a la conciencia de la comunidad trans, sobre todo porque es una problemática que está matando a la comunidad trans. Una más. ¿Y qué debemos hacer con eso para que las chicas trans valoren su cuerpo y no, o sea, valoren su cuerpo como está y no valoren la figura, que es lo que llama la atención a la mujer trans? Lo que le estamos viendo es como que el gobierno lo está tomando como si fuera los casos de la ¿cómo llama? La drogadicción, que es una papa caliente que no se debe tomar en cuenta, porque si le quieres después ingresan voces que están en contra. ¿Por qué el gobierno tiene que gastar plata en que personas que de maricones quieran cambiar su género, o sea, quieren hacer no están cambios. Contentos con su cuerpo, mejor dicho? Uh-huh. Bueno, es un tema bastante me refiero a la opción en que llamar a conciencia antes, porque recuerda que la base que tenemos trabajar ahora la población trans, sobre todo en la niñez trans, porque uno como está ya hizo el proceso y lo que espera, ¿no? Yo hablo por título personal, y tengo, bueno, algún momento les conté sobre el problema del biopolímero, todo lo estoy viviendo ahora, en la actualidad, ¿no? Que yo me lo puse cuando tenía 13 años, te puedo decir, tengo 39 años, y ya me está causando y me está pasando factura, entonces sería llamar a la conciencia a la niñez trans, trabajar en la base niñez trans, que es lo que bueno, es la niñez trans tiene una ventaja, ¿no? Que mientras más temprano comience el tratamiento hormonal, más eficiencia va a tener en cuando vaya a ser ya en su vida adolescente y adulta, ¿no? Esa es una ventaja que tiene la iniciar una transición tempranamente, y eso es hacerles concientizar. Pero ¿qué poder hacer con las que ya estamos ya, las que no tuvimos la información adecuada, las que nos informábamos con personas, con la mejor amiga, con las madres que les denominamos? ¿Qué podemos hacer? Porque no, ya, ya está hecho ya el daño. Ahorita, ¿no? Lo que nos hicieron daño fue en este gobierno la ex ministra de salud, que puso en el congelador la guía de atención. ¿La ministra de la muerte? La que fue vetada recientemente en la asamblea. Sí, porque puso en el congelador la guía de atención médica para población LGBTI, donde que ahí estaba un capítulo acerca del proceso de feminización para personas transgénero. Y eso ya se votó, como decir, al olvido esa guía, y no se sabe si se está aplicando. Estimada, ¿tú sabes alguna cosa que si se aplique? Ya le pegó la Dalis al perro. Dalis. Hola. No le pegues al perro, Dalis. Hola. ¿Sí? ¿Me escuchas? No, preguntaba si es que tú has conocido casos, si está aplicándose la guía de atención a personas LGBTI, donde que estaban ahí los procesos de feminización para personas trans. No, En ningún caso. Sobre todo en nuestro grupo, no. Conocidas tampoco, no explica. No, si fue vetada por la ministra, no va a... Claro, o sea, se, todavía se sigue, se, está en el cajón del olvido, está esa cuestión ya. Entonces, eso es lo que nos tocaría nuevamente hacer, actividades para poder visibilizar la problemática. Justamente es lo que queremos con esto, de presentar estas entrevistas o estos temas a través de la radio para hacer visibilización de la problemática. Adicionalmente hay que tomar en cuenta y considerar que tenemos que ver también por las personas que ya se han puesto los biopolímeros y que pese a que se les ha advertido y que pese a que han tenido una capacitación del daño que causan, aún así se lo hacen porque piensan que no les va a pasar nada. Hay que también tener un poquito de autoestima en nuestro cuerpo para no afectarlo de tal manera para que a la larga nos puede afectar a la salud. Es que como te decía, o sea, es la única alternativa que hay. O sea, si es que a mí me llega una compañera trans que me dice, a ver, ayúdame, ¿qué hago para hacer cambios en el cuerpo? ¿Qué le puedo decir? Ándate, doctor, endocrinólogo. En ningún centro de salud lo tiene. ¿Qué hicieras tú, Odalis? ¿Qué opinión nos das tú, Odalis, referente a esto? ¿Qué reflexión nos darías? ¿Aló, Odalis? ¿Me escuchas? ¿Aló? Sí. ¿Qué reflexión harías sobre el tema de los biopolímeros a tus amigas que se han inyectado en ti mismo como lección? ¿Qué harías tú, mi Odalis? Yo le daría a compañeras mujeres trans que lo pensara mil veces, que aprovechen las que hoy nacieron en libertad y democracia, que hay opciones para verse ellas. Cuesta un poquito más sacrificarse de trabajar, pero no recomiendo, nunca recomendaría ponerse el polímero, es una tortura lenta, y avanzar y trabajar por un derecho que es por la hormonización de las mujeres trans, las niñas trans, como lo dije, de trabajar es el punto. Esa es mi recomendación. Listo. Odalis, vamos a topar también un tema, ya porque ya estamos con poco tiempo, el tema de las últimas agresiones, de las últimas muertes transgénero por violencia. Bueno, en estas dos últimas semanas que hemos estado fuera del aire, hemos tenido el fallecimiento de tres compañeras trans. Una compañera que le conocíamos como La Gata, que murió en Santo Domingo en situaciones medias extrañas, amaneció en su habitación en vísperas de su cumpleaños, ahorcada. En La Maná también murió la compañera Carla Fernanda Silva. Y también en Guaquillas, que murió con síntomas de envenenamiento, una compañera, Cris García. En estas dos últimas semanas, en estos 15 días, tres muertes que esperamos. Y que no ha sido de parte de los biopolímeros, ¿no? No quede en la impunidad sobre gente que aún tiene ese odio de género a la diversidad sexogenérica, principalmente a la población trans. Una reflexión, Odalis, porque estamos ya con el tiempo, para despedirte, Odalis, una última reflexión que harías tú sobre el tema de las últimas muertes trans que estamos viendo la violencia ya contra nosotras. ¿Cómo despedida? Como despedida hago un llamado al Estado, al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Interior, a que se den cuenta que somos humanos, que sabemos que somos un grupo minoritario, pero somos seres humanos, que estamos ahorita ya haciendo un llamado de auxilio, ya que nos están matando. Ya. No queremos retroceso de derechos, queremos derechos para prevaler. Eso es mi mensaje, y que nos cuidemos entre todas y que unidas somos más. Y esperamos a tenerte en el próximo programa que estés presente y ahí para poder conversar contigo. Muchas gracias, Odalis. Un saludo bien grande y abrazo. Bueno, esto fue... Ya. Bueno, este fue un programa más del especial a lo trans que se transmitió por todas las redes de todo lo que hemos dicho. Sí, con la transición que sales, con la cultura ecuatoriana, Guarmachina, Yucatán. Bueno, y todas las que... Y bueno, y ha sido un gusto nuevamente compartir con ustedes. Nos despedimos. Yo soy Sara Carolina Flores. Y yo, Carla Piliajo. Y esto fue un especial a lo trans de Pélame la Naranja. Y después de Pélame y Pélame.